je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao ciao les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, ciao tout le monde. Allez pas le temps pour blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sortie. Pour moi, un buenas tardes a todos y todas. Estás una vez más escuchando Fiebre Ingobernable, este programa que se emite los jueves cada 15 días de manera quincenal de 5 de la tarde a 7. También, si llegas tarde a la cita, nos puedes escuchar los lunes de 1 a 2 de la mañana y si no, los viernes de 9 a 11 se emite la repetición de este programa. Y bueno, en este ataque de Fiebre Ingobernable hemos decidido comenzar el día de hoy escuchando esta canción de Kenny Arcana y queríamos comentar un poco lo que está sucediendo en esta ciudad de Barcelona, como en tantas otras ciudades del Estado español, en estas plazas donde, bueno, desde el 16 de mayo que tuvo comienzo la ocupación de la Plaza Cataluña, luego de lo que fue la manifestación del domingo 15 bajo el lema de Democracia Real Ya. Y bueno, y por hoy, hace más de una semana que miles de personas se acercan durante todo el día al centro de la ciudad de Barcelona. Esta ocupación ya ha trascendido los lemas con los cuales ha comenzado, en el sentido de que son muchas las mujeres, niños, jóvenes, abuelos que están allí. Y sí, desde los medios de comunicación burgueses les han decidido llamarlos indignados. Pero bueno, desde aquí tampoco queríamos caer en denominaciones ni categorizaciones, porque en la plaza hay gente que además de estar indignada también tiene mucha rabia, también tiene mucha ganas de discutir, de intercambiar información, de debatir y sobre todo de que nadie los represente, ni partidos políticos, ni empresas, ni grupos. Y es así que hace más de una semana ya se está llevando a cabo esta ocupación donde cada día funcionan distintas comisiones, hay distintas charlas, pases de vídeo, debates. A las 9 de la noche, por lo general, todos los días se hace una caceroleada y después de la misma una asamblea general. Pero bueno, valoramos que lo más importante es el trabajo que se hace durante todo el día, ¿no? Con estas comisiones, estos pequeños puestos de difusión, y ahí es donde realmente este fenómeno ha tenido algo que es súper valorable e importante, que es el intercambio de comunicación y discusión, ¿no? Esto que está fluyendo ahí, de que hay gente que se está encontrando y que está pudiendo tener debates, es algo muy rico y muy positivo. Y bueno, también valorar las distintas asambleas e iniciativas que se están empezando a suceder o han recobrado fuerza en los distintos barrios de esta ciudad, como son las caceroleadas nocturnas que también se están haciendo en barrios, las asambleas que han tomado fuerza. Y bueno, como ya sabéis, no solamente en Barcelona está sucediendo esto, sino que en Madrid también ha tenido lugar. Ahí ha habido detenidos, en Granada también, que han corrido riesgo de desalojo, mucha fuerza para Granada, y también hay concentraciones en distintas plazas del Estado español, como es Bilbao, Zaragoza, etcétera, etcétera. Y en Cataluña también en distintos pueblos está sucediendo la iniciativa de que la gente se reúna. Bueno, algo que con lo que funciona esta medida de lucha es con el internet. Ya he leído varios periódicos donde se habla de una revolución mediatizada que se utiliza la realidad virtual, por decirlo de alguna manera, y es algo bueno que a mí me cuesta un poco entender y creer en ello, como por ejemplo participar de una asamblea enviando un mensaje por Twitter. Es algo que no lo puedo entender. Entonces, como alentar a todo el que quiera participar, en realidad que lo mejor es la comunicación cara a cara y que ahí se dan las cosas. Si les parece bien, seguimos escuchando esta canción y luego vamos a leer un pequeño texto que está ahí en la plaza, que se hace presente, que me parecía oportuno compartir con todos y todas. multilogique et rigide, fugitif de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une bague à la tempe enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux, change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, fixe depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile. Quedaremos atrapados de estos lazos marcados por rumbos atrofiados. Me quedaré a tu lado hasta que la bronca estalle, hasta que el sistema estalle y no te calles. Somos expectantes de esta farsa montada, directamente televisada por el ojo causante que deforma los hechos. Reprimen y sostienen un sistema que caerá por su propio peso. Libertad a los presos del capital, resistencia colectiva ante las diversas formas de represión. No sumisión, tomar decisión, excluirse no es la forma. Resumir, salir, rompe las normas, difundir, expresarnos con nuestras bombas. Cargas de amor y odio a lo que queremos, a quienes repudiamos y a quienes detestamos. Y en las calles se difunde la propuesta, en las calles se arma la protesta. En las calles se difunde la propuesta, en las calles se arma. Otro compañero ha caído al suelo y fue golpeado por un cerdo de sombrero. No te hace falta suero para que vea la realidad. Los terroristas son hechos guardianes del capital. No un encapuchado que defiende su identidad ante progresismo neoliberal. Depositaste tu confianza en sus urnas, ahora ves como tus sueños se vuelan como la espuma. Asistencialismo, despotismos y malos tratos. Tú ya firmaste, votaste el pacto, votaste el pacto, votaste el pacto. Y en las calles se difunde la propuesta, en las calles se arma la protesta. En las calles se difunde la propuesta, en las calles se arma. Y el tifa no va a cambiar mi realidad, sigo siendo histérico, esquizofrénico y periférico. Acata, acrasa esta forma de vida. Tú te sientes seguro con la policía, entonces mira, tú caerás junto con ellos como luz por la noche de la avenida. Y es la avenida de tirabombas. Y en las calles se difunde la propuesta, en las calles se arma la protesta. Y en las calles se difunde la propuesta, en las calles se arma, se arma, se arma. Ocupemos la plaza, ocupemos la vida. Nos hemos atrevido, hemos perdido una parte del miedo que estábamos acostumbrados y acostumbradas. Hemos salido a la calle, nos hemos encontrado. De nosotros depende que lo que hoy estamos soñando se convierta en realidad. La indignación es lo que hemos vivido muchos años, encerradas en la soledad de nuestra casa. Hoy este malestar vivido de forma individual ha vuelto a tomar la calle para encontrar complicidad, afinidades infinitas, amistades reales impostergables. La indignación frente al sistema dio paso a la autoorganización y a la defensa de lo que es nuestro, de todas, de lo que quieren hacernos olvidar que podemos recuperar, la vida. Una vida que merezca ese nombre, una vida que merezca ser vivida. La escuela, el instituto, el trabajo, la familia, no nos han enseñado a vivir una vida donde nosotras seamos las protagonistas, donde seamos las actrices principales. Que nos paralice entonces si de una noche a la mañana no sabemos muy bien cómo hacerlo. Estamos aprendiendo. No es que vayamos lento, es que vamos muy lejos. No nos engañemos, las asambleas de 2.000 personas no pueden ser espacios de discusión reales, ya que es en pequeños grupos, en el cara a cara, en la transversalidad, horizontalidad, es donde toma sentido. Pero que esto no nos asuste. No nos hacen falta las asambleas multitudinarias para saber que estamos juntas en aquello que, poco a poco, vamos construyendo. Buscamos cómplices en nuestra cotidianidad. No nos contentamos con reuniones en Plaza Cataluña. Hablamos con nuestra gente en la calle, en el trabajo, en la uni, en donde sea. Reforcemos todos los espacios donde ya se apuesta por la autoorganización. No somos violentas, no somos pacíficas. El capitalismo fuerza a que miles de personas mueran de hambre en el mundo, a guerras humanitarias que imponen la democracia a los países no occidentalizados. Millones de personas se ven forzadas a abandonar sus casas huyendo de la guerra o buscando un futuro mejor. Muchas de ellas mueren por el camino. En nuestras calles, miles de personas son desalojadas de sus casas por no pagar su hipoteca. Millones de personas nos hemos obligadas, coaccionadas día a día a vender nuestra fuerza de trabajo para poder sobrevivir, teniendo que soportar las condiciones que impone el mercado. No somos violentas, no somos pacíficas, pero hay una guerra en curso y no la hemos decidido nosotras. Todas hemos contribuido a nuestra miseria, pero el guión nos lo han escrito otros, políticos, empresarios, banqueros, policías. Reconozcámoslos en ellos lo que son, y así podemos saber quiénes somos nosotras. No tenemos representantes porque nadie nos representa, no pedimos nada porque lo queremos todo. No queremos un mundo donde para mejorar tengamos que pisar a los demás. No queremos acabar con la crisis, queremos acabar con el capitalismo. Este texto lo hemos encontrado en la plaza, en Plaza Cataluña, y así dábamos comienzo a este ataque de fiebre ingobernable en el 104.5 de la FM, Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona. Y si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer al 93-359-4900. 93-359-4900 es el teléfono. Y si tienes alguna consulta, crítica, aportación o lo que sea, puedes hacerlo a nuestro email, que es el fiebreingobernable, todo junto, @gmx.es. fiebreingobernable@gmx.es. Y también puedes cargarnos, si no nos puedes escuchar en la radio, en el www.radiobronca.info, en la sección de podcast, y bueno, encontrarás todos los programas emitidos en el 104.5, programas hermanos, y nuestro programa ahí mismo, y puedes ver los programas anteriores, etcétera, etcétera. Uve, aquí con Uve. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Este era un audio del el Club de la Lucha, esta película que tanto nos gusta. Y bueno, ahí decía, ¿no?, que vivimos en un mundo de consumo donde tenemos que trabajar para comprar lo que no necesitamos. Toda una generación esclava, hijo de una historia, crecimos con la televisión y justamente crecimos con la televisión y quizá no con los libros. El pensamiento, la reflexión, la discusión va quedando un poco postergada, también por lo que hablaba hace un rato, en el sentido de que el internet, con la inmediatez de la información y tal, nos va alejando de lo que es el formato papel, el formato libro, y ya no leemos un periódico ¿no? Ya no tocamos un periódico con nuestras manos, sino que accedemos al formato digital. Y no sé, se me ocurre que para qué quedar contigo si total puedo comunicarme por Skype y bueno, así vamos, ¿no?, como modificando nuestras relaciones y quedando carente de algunas cosas. Y bueno, un poco este era el motivo también por el cual en estas dos horas de Fiebre Ingobernable hemos decidido hoy hacer un monográfico que quiere rescatar un poco el formato papel y no el digital. En el sentido de que hemos contactado con distintas iniciativas que han estado y están trabajando en el tema de la difusión de las ideas apostando por los libros. Hemos hablado con una revista que se edita aquí en la ciudad de Barcelona, la cual ya lleva 2 años y 2 números en la calle. Su nombre es Terra Cremada. También nos contactamos con 2 distribuidoras de libros. Logofobia es una, la otra hace poco que está en la calle y aún no tiene nombre. Y una editorial no comercial, por decirlo de alguna manera, Bardo Ediciones. Y bueno, son iniciativas muy guapas y estos compañeros nos han contado de qué se trata, de por qué han decidido comenzar con ello, cuáles son sus objetivos, cómo llevan un poco adelante estas iniciativas. Y son guapas porque además de apostar a que no a lo efímero de las noticias o del internet, sino que también intenta que su proyecto escape un poco a lo que es lo comercial, desde distribuir una publicación de manera gratuita o lo más barato posible, como así también las ganancias que puedan llegar a sacar de ello van destinadas a otros proyectos y no al consumo personal. Si les parece bien, vamos a empezar con la presentación de esta revista, la revista Terra Cremada, que en el mes de abril de 2011 ha salido el número 2. Terra Crema se define como una publicación contra la derrota, pero bueno, qué mejor que nos cuenten de primera mano, que nos presenten esta publicación y bueno, de por qué también se define una publicación contra la derrota. Ara fa dos anys i que ha anat canviant al llarg del temps, però bàsicament es manté el grup original de 7-8 persones. I és un grup de gent que ens vam juntar bàsicament perquè vèiem que existien unes quantes publicacions i pàgines a internet que reflexionaven i analitzaven i bueno, traien certes teories sobre la realitat, però sempre des d'un punt de vista molt individual. Inclús algunes publicacions on contribuïa varia gent, en realitat sempre eren reflexions individuals, i nosaltres vam intentar que aquest grup de gent que formàvem la revista creessin textos col·lectius. És a dir, que el que fa o intenta fer la revista és intenta identificar algunes lluites o problemàtiques i portem les idees a l'assemblea i les intentem debatre, analitzar, reflexionar i treure algun tipus de document escrit que reflexi una mica els debats que hem anat tenint. És a dir, moltes vegades la gent el que fa és tenir debats, reflexions col·lectives, però molt poques vegades aquestes acaben reflexant-se en algun text escrit, sinó que es perden i en el fons el que s'acaba escrivint són punts de vista més aviat individuals. Nosaltres volíem canviar una mica aquesta lògica. Bàsicament, el funcionament de la revista consisteix en una persona li agafa un dels textos que ens estan interessant a tots, el treballa una mica més, a vegades són dues persones, porta uns quants punts a l'assemblea i es comença a fer una espècie d'esbós o pluja d'idees. Després d'això, cadascú ens n'anem a casa, pensem una miqueta, tornem tots amb alguns textos, altra gent que ha pensat a casa seva, i tornem a debatre sobre aquestes idees. Llavors, el que s'intenta és que entre algunes persones es redacti el que seria l'esbós del text original. Després, un cop es torna a portar, tornem a debatre el text i tornem a intentar doncs, anar modificant el text en funció de com va anant els debats que portem a l'assemblea. I d'aquesta manera el que intentem és que ens enriquim entre totes nosaltres, intentem enfortir alguns punts de vista i alguns anàlisis i quedi reflexat en algun lloc perquè altra gent que li pugui interessar el que estem portant a terme doncs, tingui accés a aquesta informació. En principi, a la revista intentava que no hi hagués una teoria que s'amoldés a la pràctica o a la realitat, sinó que vam intentar des del primer número 1 identificar algunes lluites concretes i a l'analitzar-les extreure tota una sèrie de conclusions. D'aquesta manera intentàvem que fos la pràctica i les lluites al carrer les que ens donguessin les teories que intenten fer-nos guiar una mica en aquesta vida. No sempre ha sigut així, però s'ha intentat. Llavors, la revista Terra Cremada consta d'una sèrie d'articles que són els casos concrets que ens han interessat i al final de la publicació doncs, posem una sèrie d'articles o revistes i publicacions que ens resulten afins i creiem que és interessant que la gent tingui informació sobre aquestes o bé són publicacions i llibres que completen una mica els debats que nosaltres exposem a la revista o inclús van molt més enllà del que nosaltres podem fer. Terra Cremada la definim com a publicació contra la derrota. La definim publicació contra la derrota perquè nosaltres, el nostre punt de partida és que vivim en un moment en el qual la derrota ha estat totalment consumada. Després de més o menys analitzar quina ha estat la trajectòria revolucionària i quines han estat les seves conseqüències, que en la totalitat dels casos ha sigut una derrota aclaparadora i una gran victòria del capitalisme i de l'Estat, doncs considerem que el punt de partida ha de ser no ser pessimistes ni optimistes, sinó senzillament ser realistes i saber-nos dintre d'aquesta derrota. Aquesta derrota per nosaltres consisteix molt més en una qüestió moral o de consciència actualment que no que sigui tan fruit d'un extermini físic. Els exterminis físics de totes les lluites del passat es van donar més, sobretot estem parlant de les democràcies occidentals, de l'entorn més proper, de Catalunya, Barcelona, l'estat espanyol. Nosaltres creiem que després dels 70, sobretot el que va haver-hi va ser una derrota dintre del codi i el comportament i la cultura de la gent. Així com al llarg dels 70 es va desenvolupar un sentiment d'insubmissió, rebeldia i subversió, la integració a la democràcia el que ha fet és que tots aquests comportaments mica en mica es vagin diluint i la gent s'acomodi cada cop més al capitalisme. El fet de que hi hagi hagut certa, en alguns moments el que certa gent anomena bonança econòmica a l'estat espanyol ha fet que la cultura obrera i proletària es diluís, com ha passat a la resta de llocs, i totes les cultures que tenien a veure amb una actitud o pensament anticapitalista acabés totalment derrotada. La gent ha acabat assumint totalment la cultura capitalista, ha acabat assumint la propietat privada, pràcticament la gent ja no parla de res més que no sigui de propietaris, ha assumit, per exemple, el valor dels diners per sobre de qualsevol altre tipus de valor social, i creiem que això és el que defineix un moment molt difícil perquè es pugui superar, perquè cada cop que hi ha un moment de crisi, cada cop que hi ha un moment en el que sembla ser que la gent es pugui tornar a organitzar, no hem de caure en el parany de pensar que aquesta gent no porta a les seves esquenes tota aquesta culturació capitalista i que, per tant, moltes vegades, doncs, quan lluiten, així com als anys 70, quan moltes lluites que reclamaven més salari, en realitat sí podien tenir un potencial revolucionari molt gran perquè aquella gent encara no estava totalment integrada en els valors de la cultura capitalista, una lluita actual que reclami salari s'ha d'anar amb més compte, perquè realment el nivell de consumisme que existeix és enorme i no podem estar segurs i segures que pugui derivar en una crítica més profunda i radical de la societat. Estábamos escuchando The Clash con este London Calling y sí que estábamos en la presentación de esta nueva revista, Terra Cremada. Como nos contaba el compañero, es una revista que reúne a mucha gente, que se trata de debatir ciertos temas. Y ahora, en el siguiente audio, nos va a describir un poco de qué se trató ese primer número, que ya estuvo en la calle el año pasado, y la novedad de este segundo número. Nos hará una pequeña descripción sobre los artículos, el contenido que tiene, y pues ahí vamos a escucharlo. La publicació ara porta dos anys, en realitat hem tret un número a l'any pràcticament, i el primer número, els articles es van basar sobretot d'intentar al principi fer una anàlisi dels diferents grups i col·lectius i organitzacions polítics, o que nosaltres considerem que són polítics, a l'àrea de Barcelona, quina deriva han tingut aquests grups i quina influència ha tingut aquesta espècie de postmodernitat que vivim, que no és res més que una modernitat accelerada o incrementada. També vam tractar molt extensament el tema de la lluita contra Bolonya, a través de la qual vam analitzar una mica els processos de lluita que es donaven, que es poden repartir pràcticament en totes les lluites, com són, per exemple, doncs, aquesta espècie de cultura democràtica que posseïm tots, que tenim les ganes de ser tolerants, relativistes, de donar veu a tothom, i de com es desenvolupen les lluites. Després vam també fer un article sobre l'ocupació, sobre tots els mals i misèries que hi ha hagut al voltant de l'ocupació i que creiem que han influenciat molt perquè la lluita acabi derivant cap a uns aspectes que potser ja no eren tan profundament anticapitalistes, sinó que s'havia convertit en una cultura molt més alternativa i de viure d'intentar viure d'una altra manera però dintre del capitalisme. I després també vam agafar un article que tractava el tema de les lluites amb les immigrants que no havíem fet nosaltres i que havíem recollit d'internet. En aquest segon número, en lloc de basar-nos tant en lluites concretes, nosaltres el que ens va passar és que vam identificar que en totes les lluites que s'anaven donant a terme per aquestes terres hi havia dos conceptes que no paraven de repetir-se i de posar-se en discussió, i eren el de la violència i el de la democràcia. Per una part, creiem que el tema de la democràcia és un problema que comparteix, bueno, que és un problema que també, com també pot ser, per exemple, el fet de que hi hagi gent que es consideri d'esquerres o a conceptes genèrics com el de moviments socials, i que és un concepte ambigu que acaba aglutinant a gent que en el fons pensa de moltes maneres diferents. Inclús nosaltres pel que apostem és que molta gent que parla de democràcia en realitat no està parlant de democràcia. Llavors, en aquest article intentem extendre's una miqueta més què és per nosaltres la democràcia i quin hauria de ser com nosaltres ho encarem, perquè diguem que tots els valors que realment s'estan construint des del poder i des del que és la democràcia no s'instaurin i s'instal·lin a les nostres lluites i ens provoquin una deriva ciutadanista o cívica. En el cas de la violència, vam veure com tots aquests anys de pacificació social i consciència en el qual havíem viscut ha anat calant en molts individus i grups la idea de que la lluita sempre ha de ser pacífica i diguem que els conflictes no han de derivar mai cap a una confrontació clara o cap a la identificació d'enemics clars. Sembla que sempre haguem de moure'ns dintre de l'àmbit de nosaltres som un grup i unes organitzacions que tenim unes idees, en oposició a nosaltres existeixen unes altres idees i tots juguem dintre del camp de la tolerància a ser adversaris polítics. És a dir, cadascú exposa les seves idees i cadascú intenta guanyar-se adeptes. Nosaltres no creiem en aquesta visió, creiem en una concepció molt més semblant al que era la guerra de classes, creiem que existeixen interessos contraposats que no poden consensuar-se, que no poden dialogar, que no hi existeix un lloc al diàleg, perquè són interessos que són diametralment oposats i que existeix unes classes socials o uns grups identificats dintre la societat que tenen tota una sèrie d'interessos que estan totalment en contradicció amb els interessos d'uns altres grups o classes socials. I en el text de la violència nosaltres volem abogar perquè es torni a repensar una mica quina és la manera en la que es porten les lluites i quin és el paper que té la violència en aquestes lluites, bàsicament. Després aprofundim una miqueta més en el tema de la violència parlant doncs, quines són les conseqüències que pot tenir un ús de la violència i sobretot a nivell afectiu, de com la gent que utilitza la violència doncs, pot tenir certs sentiments, com per exemple sentir-se arrogant, superior, la cultura, per exemple, machista i patriarcal que existeix al voltant de la violència i, bueno, tota una sèrie de dificultats que comporta també doncs, sentir-se còmode en una certa manera de gritar. Després hi ha un article més petit també al final de la revista que xerra una miqueta del feixisme i de l'antifeixisme, de com hi ha certes idees que han anat canviant i com l'antifeixisme no ha acabat d'adaptar-se a aquest posicionament que ha canviat una mica. Com es segueix tenint una espècie de fascinació per les lluites al carrer entre skinheads nazis i antifes dels 90 i com veiem que ara el feixisme en realitat està adquirint un rol molt més parlamentari o de partit, no? Com existeixen tota una sèrie de partits que han adquirit o han heredat tota una sèrie d'idees procedents del feixisme i com els partits principals han també agafat totes aquestes idees populistes per captar adeptes fàcilment, per intentar fer populisme barat, dient que els immigrants tenen la culpa, que el burca, bueno, tota una sèrie de coses del treball per la gent d'aquí, etc., que són idees populistes que allunyen la divisió de la societat en que nosaltres considerem real, és a dir, que existeix realment uns interessos oposats entre aquesta societat, però és més aviat entre la gent que posseeix i vol posseir diners i poder i la gent que no posseeix i no vol posseir diners i poder, que se'ls posaria en el lloc entre persones migrades, persones nacionals, persones d'aquí, etc. Una curiosidad, algo que me llamó la atención, es que la revista está redactada en femenino. La revista està redactada en femení. Al principi de la revista posem perquè això es dona i és bàsicament nosaltres el que volem és a través de l'ús del genèric femení intentar fer entendre que tots els discursos que es donen en aquesta societat es donen des d'un punt de vista masculí. Per què? Perquè els assumptes públics sempre s'han donat, qui ha contribuït han sigut els homes i han estat destinats o fets pels homes mateixos. D'aquesta manera sabem que no resolem la problemàtica que existeix, la problemàtica sexista que existeix a través del llenguatge, de molts codis, de molts gestos que tenim en el dia a dia, però sí que intentem evidenciar, perquè en el moment en què la gent llegeixi tota la revista en femení, doncs la gent que no està tan habituada doncs es sorprendrà i d'aquesta manera esperem que intenti entendre quin paper té el llenguatge també a l'hora de conformar els nostres ideals i la nostra manera de fer. supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. Guaranteed personality. I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. Came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons from packets of tea. I've got my giant Ahí estábamos con esta Terra Cremada, esta publicación que alienta a la discusión, al debate, al intercambio de ideas, a pensar un poco, a pensarnos un poco dentro de esta realidad. Y para ir terminando el bloque de Terra Cremada, nos van a contar cómo se difunde esta revista, dónde la podemos encontrar, cómo podemos contactar con ellos y ellas. Y para acabar, las dificultades que puede presentar un proyecto de este tipo a la hora de debatir, intercambiar ideas para producir estos textos, cómo funcionan en ese sentido. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. Guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. Guaranteed personality. I'm all lost. La revista la intentem distribuir dintre de Barcelona a totes les llibreries i centres socials que tinguin biblioteca social o llibreria, les portem allà i també hi ha la possibilitat de contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina web i e-mail, que és terracremada.pimienta.org o a l'e-mail, que és terracremada@pimienta.org. D'aquesta manera podeu entrar i també podeu tenir accés a la revista en format digital. És a dir, nosaltres tant el primer número com el segon el pugem a internet i es pot tant descarregar en PDF o tenir cada un dels textos de forma individual per llegir-los. Després la distribució també l'estem intentant fer en aquest segon número. Bueno, ja ho vam fer també en el primer, però se'ns van acabar ràpidament perquè el primer número només vam fer 500 exemplars i ara el segon n'hem fet 1.000. Però a l'àmbit de Catalunya, a tots els llocs on coneixem que existeixen des d'ateneus llibertaris, centres socials o grups polítics que els hi pugui interessar la publicació, doncs els hi fem arribar, o si no ells s'han posat en contacte amb nosaltres. Aquest cop també ho farem arribar a València i aquest cop també estem a l'espera de que es pugui editar la publicació en castellà. Hi ha hagut certs grups que els ha interessat i llavors des de Madrid, em sembla, es farà la tirada en castellà i es distribuirà a uns quants punts de l'estat espanyol. La publicació és gratuïta i és gratuïta perquè sobretot no volem que els diners siguin mediadors entre nosaltres que fem la publicació i la gent que ho llegeix. És, per exemple, una cosa que moltes vegades no hem acabat de, no acabem d'aconseguir la gent de l'entorn anticapitalista, i és intentar salvar o distanciar-nos del valor mercantilista que imposa els diners. Això no vol dir que la publicació ens hagi sortit gratis, sinó que, bueno, que no volem que la gent, a l'hora d'accedir a aquesta informació, hagi de pagar per ella. Ara bé, la gent que vulgui contribuir amb la publicació, doncs, a través del nostre correu, pot posar-se en contacte amb nosaltres i contribuir de la manera que vulgui, des de distribuir, si vol contribuir econòmicament. Una cosa que és, jo crec que és important d'assenyalar, és que realment el fet de fer un text de forma col·lectiva és molt difícil. És molt difícil perquè s'han de posar o consensuar certes postures, o senzillament no pots arribar a concloure certes coses i has de deixar interrogants oberts. Aleshores, el procés, que és el més interessant, a vegades no és tan fantàstic com potser he pogut deixar entendre, perquè jo que sé, cadascú tenim els nostres temps, i a vegades, per exemple, hauríem de fer la nostra feina i portar un text pensat i discutit, i a l'igual només ho fan dos o tres persones, les altres no han acabat de tenir temps, i tot això jo crec que influencia en la dinàmica del grup i això. Però de totes maneres, sigui com sigui, encara que a vegades un text no tingui tanta contribució de totes les persones com ens agradaria que pogués haver tingut, en el fons totes les persones estem en la discussió i tots acabem xerrant i acabem veient diferents aspectes o possibilitats que ens dona. Así cerramos el bloque de presentación del Terra Cremada, esta publicación contra la derrota. Donde este número, voy a leer el índice para, bueno, además de la descripción que ha dado de este número, os hagáis más idea. Contra la derrota, adoptan terms que no es pertenyen, aportación para una superación de la democracia, no dar el brazo a torcer, la violencia como aina política, 29S, el pacifismo en vaga, la lógica del enfrentamiento, de fechismes y reseñas. Bueno, como ya habéis escuchado, Terra Cremada tiene como contacto el terracremada.pimienta.org y el terracremada@pimienta.org. Es una publicación muy guapa, también a nivel estético, vamos a decirlo. Se lee muy, muy fácil y con buenas imágenes, buen diseño. Y bueno, aquí está esta nueva iniciativa que ya está en la calle para quien la quiera leer. Por si recién está sintonizando el dial, hoy estamos tratando el tema de tres iniciativas concretas, como ha sido la presentación de esta revista. Hablamos con una distribuidora de libros y con una editorial. Y bueno, era un poco revalorar el tema de las publicaciones, de los libros, porque, bueno, algo que vemos en el cotidiano es que el formato papel va quedando a un lado y que cada vez estamos más acostumbrados a la inmediatez, a lo digital, a la realidad virtual que vivimos a través de una pantalla. Es como que vivimos la narración de nuestra vida y no nuestras propias vidas. Y bueno, lo importante de la lectura y que forma nuestro pensamiento. Y bueno, decidíamos también hablar con este tipo de iniciativas porque también se encargan de publicar algunos textos que quizás no los encontramos en cualquier librería comercial, en cualquier centro comercial, y por esto la importancia de difundir estos proyectos. A continuación hablamos con Logofobia, esta distribuidora de libros, donde, bueno, un poco se van a presentar cómo funciona esta distribuidora. También tuvimos un pequeño debate antes de comenzar nuestra entrevista donde yo les llamaba distribuidora no comercial y bueno, los compañeros decidieron decirle distribuidora alternativa y nos explican el porqué y la recepción que tiene la distribución de este tipo de material y esta iniciativa que se lleva adelante sobre todo en la calle. Bueno, algo que también comentaban era que lo hacen de manera esporádica en alguna feria, los martes en la universidad, ahora van a contar, pero sabemos de iniciativas del mismo tipo que se llevan a cabo en otras partes del mundo que bueno, que también funciona, pero funciona bien de otra manera porque la calle está vivida desde otro lugar y funciona realmente como un punto de encuentro y como un punto de circulación de materiales e ideas que lamentablemente aquí por la ordenanza cívica quizás si ponemos una distribuidora en cualquier punto de la ciudad no podamos estar. Pero bueno, los dejamos con esta entrevista y a ver. Soy de Logofobia, que bueno, es una distribución que empezó hace 14 o 15 años y bueno, empezó en Valencia, al principio movía bastante material, pero sobre todo era música, discos y bueno, pues poco a poco con el paso de los años bueno, ha ido cambiando y ahora la mayor parte del material que se distribuye son sobre todo libros. Bueno, estuvimos un tiempo ahí que teníamos un local fijo, que era La Quimera, donde teníamos así como una librería y bueno, era ahí el punto de encuentro y ahora actualmente no tenemos local y bueno, ha cambiado un poco la historia y lo que hacemos es que vamos montando así itinerantemente pues por ferias, San Jordi y bueno, y todos los martes estamos en la universidad, ¿no?, junto con otras distribuidoras alternativas. Pues desde que yo llevo en Barcelona, que en septiembre era como 5 años, que se viene montando aquí en la Universidad del Raval. Fue el año que se inauguró la Universidad del Raval, la gente empezó a quedar aquí para montar sus... Bueno, había unos cuantos estudiantes que tenían distris con otra gente, estaba el Vídeo Libertario de Cornellá, Daniel Inalámbrico, luego otro chico, luego estábamos la gente de Logofobia, porque yo cuando entré vine a Barcelona me metí en Logofobia. Y bueno, creo que había gente que ya, no sé si en la antigua facultad ya montaban, pero aquí se empezó a montar cada 15 días todos los martes. Y esto dio pie a otras iniciativas como eran los comedores veganos y la Asamblea Libertaria, que eran cosas, bueno, o sea, como que era la facultad era nueva y a raíz de estas quedadas salieron como nuevos proyectos que llevan a la misma, te digo, pues este será el quinto año, ¿no? Podríamos decir, y se han hecho bastantes cosas. Bueno, se ha dado pie, pues eso, a conocernos, pues fue lo de la lucha de Bolonia y bueno, pues otras cosas que ha habido por ahí. Bueno, yo creo que normalmente tendemos a decir vistes anticomerciales, porque es algo que